solo, triste, abandonado, lleno de dolor. Pensé en dar la vuelta, buscando refugio con un viejo amor. Temblando de angustia, con voz insegura a su casa llamé. Sentí un golpe seco, al oír su voz me paralicé. Señor, ¿qué le pasa? Por Dios, ¿qué sucede? ¿Por qué no contesta? ¿Se siente usted mal? Señor, ¿qué le pasa? Lo siento nervioso, lo noto angustiado, lo escucho llorar. Lo siento algo raro, pues noto en su llanto algo familiar. Yo quise gritarle, hijo, soy tu padre, soy ese cobarde que un día te dejó. Yo soy el canalla que un maldito día a ti y a tu madre su nombre negó. Yo soy el culpable que todo tu mundo cambió de color. Yo quise gritarle, hijo, soy tu padre, soy el miserable que un día te dejó. Más con qué derecho le clavo en su pecho otro cruel dolor. Mordiendo mis labios, bebiendo mi llanto, por fin contesté. Perdóneme, joven, marqué equivocado y luego colgué. Canalla que un maldito día a ti y a tu madre su nombre negó. Yo soy el culpable que todo tu mundo cambió de color. Yo quise gritarle, hijo, soy tu padre, soy el miserable que un día te dejó. Más con qué derecho le clavo en su pecho otro cruel dolor. Mordiendo mis labios, bebiendo mi llanto, por fin contesté. Perdóneme, joven, marqué equivocado y luego colgué. Perdóneme, joven,